La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Mal, mal. Tengo un dolor terrible aquí en el costado derecho. ¿Y de qué es ese dolor, doctor? ¿Del reuma? No, que va. De una pedrada que me dieron anoche. No me diga, ¿a usted le dieron anoche una pedrada? Sí, señor, a mí. Hey, ¿y eso cómo fue, doctor? Pues nada, que ayer yo leí que a las 8:16 de la noche se podría ver pasar por La Habana el Sputnik III. Ajá. Como si fuera una estrella de primera magnitud. Sí. Y a las 8:15 en punto subí a la azotea de mi casa con unos prismáticos que yo tengo y me puse a escudriñar el horizonte. ¿Y qué? Pues que parece que algún vecino se imaginó que yo estaba rascabuchando, porque de repente sentí un ceborucazo aquí en las costillas que me dejó medio privado. Hágame el favor, entonces no pudo ver el Sputnik como si fuera una estrella, ¿eh? El Sputnik no, pero estrella cuando recibí la pedrada vi más de 500. Óigame, doctor, venga acá. ¿Y qué vecino fue el que le dio esa pedrada? No lo sé, pero como lo averigüe lo mato. En fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué sí. caso tenemos para hoy? Pues lo que tenemos hoy es algo terrible, señor juez. Ajá. Cuando se lo diga, usted no lo va a creer. ¿Y eso de qué se trata? De un timo que le dieron a un pobre guajiro. ¿Sabe usted lo que le vendieron en 15 pesos? ¿Qué le vendieron? El río Almendares. ¡No! Sí, señor. ¿Aquí es donde me van a devolver mis 15 pesos? Sí, señor, aquí mismo es. Entonces, ¿este es el juzgado? Oh, sí, señor, este es el juzgado. Aquel que está allí es el secretario, hombre, lo mire. Y el tipo con cara de malanga amarilla que está sentado a su lado es el señor juez. ¿Qué está usted diciendo ahí, Rudecindo? Nada de importancia, doctor. Hombre, lo he explicado aquí al señor Talanquera cómo es la cosa, ¿no? Hombre, de usted, porque él no ha estado nunca en una corte correccional. Muy bien, muy bien. Ya terminó de explicarle. Sí, señor. Pague 10 pesos de multa por decir que yo tengo cara de malanga amarilla. Pero óigame, doctor. No oigo nada. He dicho 10 pesos y son 10 pesos. Di tu Dios, primera vez en mi gallega vida que me ponen una multa por decir la verdad. 20 pesos más. ¿Quiere seguir? No, no, no. Muchas gracias, doctor. Vamos a parar ahí. Cierra la puerta. Hágame el favor. Vamos a ver, Tres Patines, ¿es verdad que usted le vendió el río Almendares en 15 pesos al señor Talanquera? Sí, chico, se lo di barato, ¿verdad? Baratísimo, claro. Baratísimo. Yo no me explico cómo ha podido darlo usted en ese precio. ¿No pierde dinero en el negocio? Bueno, chico, no, no mucho, ¿verdad? No, no se gana mucho, la verdad, chico. Pero siempre queda alguna tulidad, porque a mí el río no me costó nada. ¿Eso se lo regalaron? No, el río yo me lo encontré, chico. ¿Cómo que se lo encontró? Sí, yo iba caminando por una calle del Vedado y de repente, ¡pam!, me encontré con ese río. Porque yo soy muy dichoso y a cada rato me encuentro cosas, ¿oí? ¿De veras? ¿Tú puedes creer que anoche me encontré... ¿Qué, quién? ¿Eh? ¿Qué, quién? Anoche me encontré... ¿Algún amigo suyo? ¿Eh? ¿Que anoche? Sí. ¿Que anoche le regaló algo? No, chico, hombre, la parte del día que no tiene luz, chico. Ah, no, ah, no. Ah, sí. No, ¿cómo? Anoche. Anoche. No, sí. Anoche, anoche. Me encontré un entromóvil abandonado ahí en la puerta de un cine. No me diga, ¿y qué, se llevó usted ese automóvil? No, hombre, chico, nada de eso, el automóvil lo dejé allí, hombre. ¿Seguro que lo dejó usted allí, Tres Patines? Palabra que sí, chico. ¿Tú quieres convencerte? ¿Cómo? Fácil. Vamos a este cine ese que yo te voy a enseñar el automóvil. No diga boberías, Tres Patines. Ese automóvil probablemente ya no estará donde usted lo vio. ¿Por qué, chico? Porque ya se lo habrán llevado de allí. ¿Llevado? ¿Cómo se lo van a llevar sin goma, chico? Secretario, averígüeme a qué automóvil le robaron las gomas ayer en la puerta de un cine. No te ponga a averiguar lo que no te interesa, chico. Cállese la boca. Sí, oíste, secretario, cállate la boca y no averigües nada. ¿Oíste? El secretario no, usted. ¿Yo? Pero si yo no tengo interés en averiguar nada, chico. 100 pesos de multa. Pero oye, me... Silencio. Ven acá. Que se calle. Yo quisiera... Que se calle la boca. Porra. Póngale 10 pesos más. Cállese la boca, muchacho. Póngale 20 a Rudecindo. Bien. Y póngase 5 pesos usted por la risita esa. Caballero. Vamos a ver, Rudecindo. ¿No le dije que me dieron una pedrada? Sí. Ah, bueno. Está bien, pero ¿qué quiere que llore por eso? Cállese la boca. Está bien. Cállate la boca tú también, muchacho. Silencio. Sí, a ver, bobería ahí, póngale 100 pesos de multa más. Muchas gracias, doctor. A ver, Rudecindo, ¿qué participación tuvo usted en el timo que le dieron al señor Talanquera? Yo ninguna, doctor. Yo vengo acompañando al señor Talanquera por encargo de Nananina, que es parienta de acá del Occiso. ¿Y por qué no vino ella? Porque se disgustó tanto con el timo que le dieron a su pariente, doctor, que se enfermó del disgusto y está guardando cama por orden del médico que la atiende. ¿Y a Nananina le tiende la cama a un médico, chico? Ah, yo no sé, compadre. Usted mismo lo dijo, compadre. ¿No dice que está guardando cama por orden del médico que la atiende? No, hombre, que la atiende a ella, señor, no que tiende la cama. Ah, bueno, habla claro, ya, chico, Tres Patines, porque... Sí, ella lo que tiene es que estuvo disfrazada de canitero el otro día. ¿Cómo disfrazada de canitero? Sí, una cosa amarilla que se le... Ah, ítero de eso, cabrón. Ítero, ítero. Sí, un derrame vellar de eso, ¿no? Sí, un problema de médico la reconoció. Sí. Dice que es un problema de la basílica, no ¿De sé. Qué basílica? De la vesícula. Sí. Vesícula. Bueno, ya está bueno, Tres Patines, no me hable más. No, estaba ilustrando a Rudecindo. No ilustre nada. Dígame, Petronilo, ¿es usted pariente de Nananina? Sí, señor. Nananina es hija de un primo de mi padre. De manera que yo vengo a ser medio primo de ella. Medio Ajá. primo y le vendieron el río Almendares en 15 pesos. ¿Qué tiene que ver eso, Rudecindo? Que eso no es ser medio primo, doctor, eso es ser primo y medio. Verdad que sí. ¿Pero cómo fue eso de la venta? Bueno, pues nada, doctor, no. Eso fue que Petronilo tuvo Ajá. que venir a La Habana a hacer unas compras. Sí. Y como él no conocía La Habana, pues sí. Nananina le pidió a Tres Patines que anduviera con él y lo acompañara para que no se fuera a extraviar. Y Tres Patines se aprovechó de eso para timarlo, ¿no es así? Sí, señor, así mismo es. No, señor, chico, nada de que así mismo es, chico. Lo que hicimos el amigo Trancadero y yo. ¿Qué Trancadero? Petronilo. Petronilo, ¿cómo se llama, Petronilo. ¿Y el apellido? Talanquera. ¿No es Trancadera? No, Talanquera. Ahora, y lo que hicimos yo fue un negocio, chico. Un negocio redondo, ¿verdad? Sí, no, redondo. ¿De qué se ríe? No, de nada, sí, porque es verdad, Petronilo. Bueno, compay, la verdad es que yo no sé. Yo me puedo llevar ese río para la finca mía. Llevárselo. ¿Pero cómo se va a llevar usted el río Almendares para su finca, compadre? Se lo lleva poco a poco, chico. Hoy un pedazo, mañana otro. Primero se lleva la zanja y después congela el agua y se la trabó la vallacha. Eso es cuestión de paciencia, nada más, chico. Es cuestión de paciencia, ¿no? Hombre. Venga acá, Petronilo, ¿cómo se le ocurrió a usted comprar ese río? A mí no se me ocurrió, compadre. Eso se le ocurrió a este señor. Ah, vamos, la idea fue suya, Tres Patines. Bueno, sí, no la verdad. Sí. La idea sí, yo se la di, esa es la verdad. Entonces lo de venderle el río fue idea de Tres Patines, Petronilo. Sí, compay. Ajá. Porque resulta que yo vine a La Habana a comprar unas cosas que necesitaba. Sí. Y una de ellas era un pico para abrir un pozo en la finca mía y poder sacar agua para regarla. Ah, vamos, usted necesitaba agua para regar su finca. Sí, pero este señor me dijo que hacer un pozo daba mucho trabajo. Uh-huh. Y que él me vendía un río muy bueno que estaba hecho ya y que no había nada más que cargarlo y llevarlo para la finca. Claro que sí, chico, es un pozo, caballero. Óyeme, abrir un pozo con un pico, óyeme, es terrible, chico. Es muy trabajoso. Y un río es más práctico, chico, porque le haces canalito a los lados y lleva el agua para donde tú quieras y siembra viejaca y siembra cocodrilo. ¿Comprendes? Le vendió usted el río Almendares, ¿no es eso? Sí, en 15 pesos nada más. Es una ganga, chico. El viejaca nada más tiene. ¿No más le vendió la postura de cocodrilo ni de viejaca? Sí, yo tengo una postura de cocodrilo. Ajá. En Canuto Cañabrava. Que se le pueden mandar para allá. Ajá. ¿Y usted cree que todo eso es una ganga, Tres Patines? ¿Cómo no va a ser ganga, chico? Cuando se lo dije a mamita, mamita se puso bravísima, chico. ¿De veras? Sí, porque ella dice que un río así, de ese calibre, no se debe dar menos de 65 centavos el metro. ¡De tu Dios! ¿Usted se ha dado cuenta de la clase de timo que le dieron a ese hombre, doctor? ¿Nada de timo, Rudecindo? ¿Quién te metió? ¿Usted cree que Cuba es de España todavía? ¿Está defendiendo el río como si fuera tuyo, chico? Este es un negocio de compra-venta, chico. ¿Cómo un negocio de compra-venta? Claro que sí, chico. Timo sería si yo le hubiera vendido a taquillera. ¿A qué taquillera? Talanquera. A Talanquera. Yo le había vendido una cosa que no insistiera, chico. ¿Que no qué? Que no insistiera, que no fuera de verdad, chico. Que no existiera. Ah, tú estás conmigo, ¿verdad? No, señor. Pero ese río no existe. Sí existe. Pues mire a ver, chico. ¿Qué cosa va a mirar, Tres Patines? No lo mire, déjalo. Usted no puede vender ese río. ¿Por qué no, chico? Ese río es tuyo. No, no es mío. ¿Es de Rudecindo? Tampoco. ¿Y de quién es entonces? De nadie. Ay, si no es de nadie, lo puedo vender cuando me dé la gana. ¿No es así la cosa? No, señor, la cosa no es así. Bueno, ¿y por qué no es así? Explícame, chico. Lo que no tiene dueño no es del primero que se le encuentre. Pero es que ese río tiene dueño, Tres Patines. ¿Cómo ese dueño, río, chico? Es del Estado. ¿De qué Estado, chico? Del Estado, del Procomún. ¿De Estado de Procomún? Sí. ¿Quién es ese señor, chico? ¿Qué señor? El señor Procomún. Tú dirás Tamacón, chico. No, Procomún. El Procomún no es un señor, Tres Patines. Ah, es una señora. Tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo le digo que ese río es del Procomún porque es de todos. Ah, ¿es de todos? Claro que sí. Pues entonces yo le vendí la parte mía nada más, chico. Total, Petronilo no necesita el río entero, chico. Ah, ¿no? Claro que no, chico. ¿Qué tamaño tiene la finca tuya, Petronilo? Caballería y media. Entonces te sobra, chico. Cógete desde 23 hasta Puente Grande nada más, que es el pedazo que me venderá a tocar a mí. Óyeme, tiene para darle 14 vueltas a la finca y puedes hacer hasta una laguna si te da la gana. Bendito sea Dios. ¿Usted está oyendo eso, doctor? Sí, Rudecindo, lo estoy oyendo. ¿Y qué hace usted que no se indigna, por Dios? Lo que usted tiene en las venas de sangre española o jugo de melón colado. 10 pesos de multa por ese melón colado. Y óigame, Tres Patines, usted podrá engañar y tupir a Petronilo, pero a mí no me engaña usted, ¿o yo? ¿Y eso a qué viene, chico? ¿Yo te he vendido a ti algún río? No, pero eso viene a que usted sabe tan bien como yo que lo que ha cometido con Petronilo es un timo. Y bien que sí, doctor, porque Tres Patines le dijo a Petronilo que él se encargaba de llevarle el río hasta la finca. ¿Cómo? ¿Tres Patines le dijo eso a usted, Petronilo? Sí, señor, porque yo antes de cerrar el negocio le pregunté que cómo me las iba a arreglar para llevar el río hasta la finca. Uh-huh. Y entonces él me dijo, tú no te ocupes y dame el dinero que yo te lo llevo. ¿Qué me cuenta? De manera, Tres Patines, que usted le dijo que le llevaría el río. ¿El río? No, yo no dije el río. ¿Qué cosa le iba a llevar entonces? Yo dije el dinero, chico. ¿Cómo el dinero? Claro, chico, yo le dije a él, tú no te ocupes y dame el dinero que yo te lo llevo. ¿Tú entendiste el río, Petronil? Sí, señor. Entendiste mal, viejo, entendiste mal. Porque lo que yo te llevaba era el dinero, ¿seguro? Eso seguro. Así que tienes que espabilarte aquí en La Habana, porque como sigas así, bobo, cualquier día se aparece un vivo y te mete un timo. Bueno, compay, pero entonces ¿quién me lleva el río hasta la finca? Ah, yo no sé, chico, ese es un asunto tuyo. ¿Cómo que es asunto mío? Sí, viejo, yo no especificé que la venta fuera con entrega de la mercancía a domicilio, chico. Bueno, pero oiga, es que usted no puede vender una cosa que no es suya, compay. Y vuelta con lo mismo, chico. ¿Qué es lo que no puede vender uno entonces, Rudecindo? O mejor dicho, ¿qué es lo que puede vender uno? Lo que sea suyo puede vender. Sí. ¿Es así, doctor? Claro que sí, Tres Patines. Usted solo puede vender las cosas que sean de su exclusiva propiedad. Bueno, pero vamos a ver si nos entendemos. Sí. Yo puedo vender los muebles del comedor de mi casa. Eso sí. Ah, sí. ¿Y los aparatos de mi cuarto de baño? También. Entonces la venta es legal, chico. ¿Por qué? Porque mi casa no tiene cuarto de baño. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Que yo hace 2 meses que me estoy bañando en el río, de manera que lo que yo vendí fue mi bañadera, chico. Y la vendió usted en 15 pesos, ¿verdad? Sí, en 15 pesos, que me dé la gana, chico. Pues lo primero que tiene usted que hacer es devolverle sus 15 pesos a Petronilo ahora mismo. ¿Ahora? Sí, señor. Chico, yo creo que eso no lo puedo hacer porque, la verdad, ¿quiere que te hable con franquicia postal? Sí. Ya yo no lo tengo, chico. ¿Qué hizo usted con ellos? Le regalé un... ¿cómo se llama? Un chemiso de eso. ¿Cómo chemiso? ¿Un chemis? Chemis, sí, a mi novia Cucusa. ¿Y no se había peleado usted con ella? Sí, pero no, hicimos las paces. Ajá. Yo cuando le regalé el vestido, ella se lo selló a su papá y a su mamá. Y luego, agradecida, hasta me dio un besito y todo, chico. ¿Delante de su papá y su mamá? No, chica, no, chica, no. ¿Qué le pasa? Eso fue que como que ella es muy reumática, ¿tú sabes? ¿Cómo reumática? Sí, es soñadora. Romántica. Romántica, yo la invité a subir en la azotea para contemplar la luz. Ah, vamos, y allí fue donde usted le pidió el besito. Claro, tú puedes creer, chico, que por poquito me da el besito, chico. ¿Y eso? ¿Estaba brava todavía? No, pero cuando ya me iba a dar el besito, ella se echó para atrás y dijo, no, aguanta, que aquel señor nos puede ver. ¿Así? ¿Qué señor era ese? Un descarado que estaba en la azotea de frente, mirando vuelta de acá así, con unos gemelos de esos, chicos. Momento, Tres Patines, ¿por qué dice usted que era un descarado? Porque seguro que estaba recauchando, chico. Ahora que eso sí, le di su merecido. ¿De veras qué le hizo a usted? Agarré un pedazo de ladrillo y le ha dado un borronazo al hombre ese yo por la cabeza. ¿Qué ese borucazo? Pues, oye, me lo cogí que todavía le debe estar doliendo la costilla, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines, eso fue anoche, ¿verdad? Sí, anoche. En La Víbora, ¿no es eso? Sí, La Víbora. A eso de las 8:15. Sí, a eso tú andabas por allí, ¿no? Sí, cómo no, yo andaba por allí. No me digas, entonces tú oíste el grito que dio el hombre. Óyeme, fue un bufido lo que dio. ¿Cómo no iba a oírlo, Tres Patines, si el bufido ese lo di yo? Ah, pues yo creí que había sido el hombre, pues... ¿Cómo? ¿Que Lorita tuvo ese grito? Sí, porque la pedrada me la metió usted a mí, Tres Patines. Ave María. Yo era el que estaba en esa azotea con unos gemelos. Sí, ¿y qué tú hacías allí con esos gemelos? Mirando a ver si veía el Sputnik. ¿Al Sputnik? Sí. ¿Sí? Oye, pues yo creí, la verdad es que yo cuando me di, yo hice así, entonces Cucuza estaba con la edad que... A ver, se me fue la mano, hermano, de verdad. Déjame ese problema a mí que yo te lo resuelvo. ¿Cómo que usted lo resuelve? Sí, yo le devuelvo sus 15 pesos a Petronilo y vamos a no hablar más del asunto. Aunque no vamos a hablar más del asunto. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aunque diga que devuelve el dinero que timó, con eso no se resuelve la pedrada que me dio. Y como que todavía me duele y yo soy el juez, voy a ponerle esta vez 14 meses y un día. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!